Recibimos a Maurito Monteiro. ¿Cómo andás, Mauro? Muy buenos días. Aquí estoy, Cintia. Buen día para vos y para el equipo y para la audiencia. Bueno, ¿por dónde estás ahora? Bueno, estoy aquí en el centro de Santa Rosa, pero hasta hace un ratito me quedé casi 2 horas en el... Nos quedamos como medio comunitario en el barrio El Salitral, donde escuchamos a los vecinos y las vecinas el reclamo, la visibilización de los reclamos y el pedido que le están haciendo a la Municipalidad de Santa Rosa por el servicio de la luz, pero también los servicios básicos como el agua, como la recolección de residuos y ahora una apertura de calles. Así que ahora estoy en el centro. Me vine para reflexionar un poquito con el reclamo de los vecinos y las vecinas, con unos matecitos calentitos encima, con un gustito a torta frita en la boca y con bastante olor a goma quemada en la ropa. Hace mucho que no veíamos quema de neumáticos, ¿no? Exactamente, y decidieron hacerlo en el barrio y cortar una calle porque no lo pueden hacer acá en el centro. No lo pueden hacer en frente a la municipalidad, no lo pueden hacer frente a la casa de gobierno, y es por eso que decidieron hacerlo en el barrio, en el lugar, frente a las casas donde no tienen luz ni tienen los servicios, y es una decisión que tomó el vecindario porque así lo creen conveniente, que desde ahí por lo menos que se vea el humo desde el centro, que ese es como el magnetismo que tiene el reclamo que están haciendo desde el Salitral. Desde el barrio Procrear. ¿Se ve? Sí, desde el barrio Procrear se alcanza a ver realmente la nube de humo negra que se ha generado ahí en el reclamo del Salitral. Exactamente, bueno, y como les comentaba, decidieron hacerlo ahí, se están quedando todavía, van a quedarse hasta el mediodía con ese corte. La policía se acercó a tomarle el dato a 2 vecinas, en este caso a Karina Lescano y a Andrea Martínez. Le tomaron los datos, fueron enseguida, fue un solo patrullero con un policía, y se fueron del lugar, no se quedaron haciendo guardia, ni mucho menos. Sí, en otras oportunidades han estado dando vueltas por el lugar, pero la manifestación es totalmente pacífica, y como escuchábamos, los reclamos me parece que son más que atendibles. La novedad es que hace un ratito, no hace más de 20 minutos, un asesor directo del intendente Luciano Di Napoli, y lo vamos a nombrar Lucas Rojo, se comunicó con un vecino que estaba haciendo la manifestación y lo citó para la unidad básica que tiene Zona Norte en la ciudad de Santa Rosa. Este vecino se acercó y ahora está en reunión con este asesor del intendente Luciano Di Napoli. Veremos qué sucede después de esa reunión que se está desarrollando en estos momentos, pero parece ser que alguien de la municipalidad le avisó a esta gente que estaban haciendo el reclamo, este grupo de vecinos y vecinas, y este asesor directo de Luciano Di Napoli se comunicó con uno de los vecinos que estaba ahí en la manifestación, y ahora están reunidos en la unidad básica de Zona Norte. No más que eso, veremos después si hay alguna determinación después de esta reunión, pero parece ser que algo de lo que ha pasado durante la mañana... Hay canal de diálogo. ¿Cómo? Hay canal de diálogo. Ojalá que lo haya, pero también convengamos que más allá de este asesor, lo que están pidiendo es una voluntad política de solucionar un problema que ya se había hecho cargo el propio Di Napoli, diciendo que les iba a solucionar el tema de la luz. Veremos si esto falta muy poco o todavía queda en una promesa. Por ahora se habría abierto un canal de diálogo, eso es lo que podemos decir a esta hora, pero por lo menos alguien cercano a la Municipalidad de Santa Rosa recogió el guante y ahora está reunido con un grupo, o por lo menos con un vecino que estaba haciendo el reclamo en el Salitral. Muy bien, Mauro. Bueno, descansá un poco porque también aturde mucho el humo y cuando uno está durante tanto tiempo allí queda medio boleado. Medio turuleco. Sí, porque es muy tóxico el humo de neumático. Justamente por eso le prohíben hacerlo acá en el centro. Claro. Y lo hacen en el barrio, digamos, en el lugar donde están haciendo el reclamo. Por supuesto que quemar cerca de 40, 50 gomas y estar más de dos horas, venís con una sensación bastante particular. Ahí en el barrio hay niñeces, hay pibes y pibas muy chiquitos. Una mamá estaba con un bebé de un mes haciendo el reclamo. O sea, un reclamo que nos parece a mí que es totalmente atendible y genuino. Y no les queda otra que salir a la calle. Lamentablemente se ponen en riesgo ellas mismas. Ponen en riesgo, mismos, claro. Sí. Pero bueno, Maurito, charlamos en un ratito cuando quieras. Cuando haya algo, me avisan. Dale. Un abrazo.